sabe lo que yo sería capaz. Buenas noches. Arrancamos un programa más de esta locura llamada. ¿Cómo nos llamamos? No sé. Me olvidé. ¿Qué? Yo también. ¿Qué está memoria está guac. La agarré paveando. Ah, jamás estoy paveando. Bueno. ¿Qué? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Un montón de no, cosas. No, no, no. Ah, un montón de cosas y menos sangre. Porque tenemos metal en las venas. ¡Ah, se avivó! No se ría usted. Checho, no se ría porque es trágico, no es para reírse. ¿Pero qué? ¿Me está pillando en algo? En todo. ¿Tengo que cantar? ¡Chimba! Bien, siguiendo con este desvarío, vamos a quienes hacemos el programa. En el control, Sergio, el Checho Cofre. ¿Hoy qué es? ¿Musicalizador o invitado? Hoy es invitado. Invitado. Hoy no está como nada. Bien. Como nada. Entonces no lo mencionamos porque lo vamos a recibir como invitado hoy. Entonces nos queda que en conducción, producción, molestación, vende humificación, kiosquición. Kiosquición. Y no sé qué otra opción, la señora María Tejada. Hoy me da a mí, ¿se dio cuenta? El jueves pasado fue todo para usted. Bueno, una y una. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. Números de hoy teléfono. Menos agitado. No, hoy subí hace rato. Líneas telefónicas. 420-46-56, 420-47-30, línea de WhatsApp y de mensaje, 264-4427-536, 264-4427-536. Bien. Ya hicimos eso, ya hicimos lo otro, nos queda quiénes, cómo haces para escucharnos y reescucharnos. Si tienen ganas. Si tienen ganas. Y se animan a tanto. Ahora estamos en la 91.5, Antena 1 en San Juan. Y online en www.antena1sj.com.ar. En TuneIn Radio, Antena 1 985. En Radio Garden, San Juan Antena 1. En Play Store, Antena 1 San Juan. Y le digo algo, si usted entra en el diario Huarpe, abajo hay un montón de radios. Una de esas es Antena 1. No pongan las demás porque nos quedamos sin que nos escuchen. Empiece con el viernes, dele. Retransmisiones los días viernes, Radio Net 107.7, Vía Gobernador Gálvez, Santa Fe, 18 horas. No, 15 horas. 15 horas, perdón. Nos pueden escuchar en Radio Net, playestudio.net. Bien, el sábado. Asalto Mata Radio Rock en España, 0 horas del domingo, en la Argentina 19 horas. Esto es Asalto Mata Radio Rock y también podés entrar en esa misma página. A partir de mañana ya está puesto el programa para que no lo descargues y lo dejes ahí. Sábados, Metal Corrosivo Radio, México, 19 horas, 21 horas, Argentina. Y nos pueden escuchar en Metal Corrosivo, listen to my radio.com o en Twitter. No me deja pronunciar porque... No, si ya mando un saludo diciendo la, la, la, la, la. Le mandó por los 7 años diciendo la, la, la, la, la. Twitch TV, Metal Corrosivo. Bien. El domingo estamos en Metal Argentum Radio, desde las 15 horas en Metal Argentum Radio. Lunes 22 horas por Vértigo Rock Radio Blogspot.com. Y también está en la página y en la aplicación. Y los martes. Voy a cantar Bartolita, diría así. Los martes, desde las 22 horas, en Espectro FM 98.9 desde Corrientes, espectrofm.com. ¿Listo? Yes. Bien. Yo que dije, vende unificación, no sé qué. Ajá. Bien. ¿Para qué pone que va a ir a Buenos Aires sin, entre los cuatro que hacemos el programa, hacemos una vaquita y no compramos un alfajor? No. Que no me... podemos a ni ver, quedarnos. A ver, que me inviten no quiere decir que voy a ir, sino bueno, soy pobre, no, no salgo de mi... Entre, no, no. Entre los cuatro. No hacemos uno. No podemos ni llenar la sube. Y bueno, entre los cuatro sumamos la guita que tenemos en el bolsillo y no cargamos la sube. Somos pobres. No nos alcanza para los 5 pesos de que nos cobran ni nada más. Pero ¿en qué momento dije yo voy a Buenos Aires? No, no, pero le ponían ahí, va a ir. No venda humo, porque no podemos ir aunque nos inviten, aunque nos lleven. No tenemos un mango. No, la verdad es que somos muy pobres, pero bueno. Así que no, no, no venda humo. Deje de vender humo porque... Mire, cualquier evento que se haga más allá de las 10 cuadras de la redonda de donde no vivimos, podemos ir. Ya no podemos ir. Así que déjese de macanear. Bien. Aclarado todo, ¿a sí. quién molestó? Sabrina Verón. Bien. A ver qué puso Sabrina. Buenas noches, oídos metaleros. Les habla Sabrina Verón del programa Metal Woman de la ciudad de Carcararía, provincia de Santa Fe. Muy agradecida a Memorias del Rock por este espacio y también comentarles que paralelamente a Metal Woman, que salimos por Radio Garage 90.5, me encuentro en el programa Brigadas Metálicas acompañando a Laura Juárez de la ciudad de Rosario por la Red TL. Me han pedido 3 temas clásicos para presentar, así que me gustaría que pasen Salgan al Sol de Billy Bob y La Pesada del Rock and Roll, versionado por Lethal, Héroes de David Bowie, versionado por Motorhead, y Close My Eyes Forever de Ozzy Osbourne con Lita Ford. Bueno, espero les gusten los temas elegidos. Saludos a San Juan. To be or not to be. Y aguantes Memorias del Rock. Olvidadas en un rincón, salgan al sol, no mienten. Will it all remain the same? es el momento en donde todos quisieran tener un kiosco. Pero en el peor programa del mundo está el verdadero kiosco, el kiosco de María. Así que lo único que tenés que hacer es esperar. Y algo vas a encontrar en el kiosco de María. Bueno, Checho, estamos acá, vamos a iniciar una nueva sección. A ver, Chechín, por favor. Preséntelo. Este es el momento en donde todos quisieran tener un kiosco, pero en el peor programa del mundo está el verdadero kiosco, el kiosco de María. Así que lo único que tenés que hacer es esperar. Y algo vas a encontrar en el kiosco de María. A ver, vamos por partes. Primero, es necesario que todo lo que haga se haga hacer todo lo que haga se haga hacer un separador. Claro. Bloque Carolo, ahora el kiosquito de María también. Obviamente, ¿para qué lo tengo el ruso? Bien, sigamos. ¿Usted? No, nunca. Ah, sabemos que esto es el kiosco, porque esta banda que vamos a presentar ahora, Crimson, está formada por el hermano de María, el marido de María. Usted en el disco está. El amigo. Pone el teléfono. Espere, ya vamos a llegar a él. El más sexy. No, pero espere, porque tengo mucho material para castigarlo a él. Espere, ya lo vamos a... Esto sería algo así como María, lo suyo y uno más. Algo así. ¿Qué sería él? Y el agregado y el otro. El otro no vino. Ni siquiera le hemos dado... No le vamos a dar... Entidad. Claro. O sea, el otro ni siquiera... El que claro, no viene, no sabe. Chao, no, no existe. No existís, Diego. Otra cosa, y esto es una crítica hacia usted. ¿Una más? Sí. ¿Constructiva? No. Banda allegada a usted. Sí. Usted es la productora de Memorias del Rock. Acuérdese, sí. Porque usted es todo, pero acuérdese que usted es productora de Memorias del Rock. Sí, nunca Bien. Me olvido. Esta banda ha estado en todos los programas de San Juan. En radios que no existían, que las hicieron para que estén ellos. Sí. Y acá no vinieron nunca. Bueno, acá están. Pero acá primero teníamos que estar nosotros. Pasa, y después... que no tenía el separador. Sin separador no existo, entonces no... Claro. Bien, van a presentar un tema. Pero usted se olvidó. Pero bueno, tienen por qué... Es que la banda se presenta por primera vez. Así es. Bien. Pablo Tejada, cantante y hermano. Empiece. Bueno, buenas noches. Nosotros somos Crimson. Así que, bueno, acá hemos venido a tirar unas notas. Para que... Sí, por el apellido, ¿no? Yo creo que no están bien acompañados acá. Bueno, acá hemos venido a tirar algunas notas para la gente, para que escuche. Así que, bueno. Bueno, ustedes hicieron un CD para difusión y ahora se van a presentar por primera vez en público. Ahora vamos a estar por primera vez. Espere, porque el que está hablando ahora, y creo que es la primera vez que habla en este programa, es el señor Sebi Bazán. Bien, bajista de la banda. Un avance. Y bueno, cuente. Buenas noches, primero, ¿no? Sí. Bueno, es la primera vez que nos presentamos en el Metal Fest. Estamos muy agradecidos con la gente de Nuevo Poder por darnos el espacio y confiar en nosotros sin tener un toque encima. No hemos tocado nunca y ya estamos en el Metal Fest. Nos parece una locura. Pero... Bien. ¿Cuánto las entradas que tienen ustedes todavía alguna? Quedan algunas, sí, en 150 pesos y 200 en la puerta. Bien. Y ustedes todavía poquitas, pero algo les queda. Algo nos queda. Se pueden contactar con nosotros por medio del Facebook. De Crimson San Juan. O con Pablo o María o con cualquiera. No, ¿por qué María? Déjela afuera, María. Ve y después me pregunta por qué digo el kiosquito zurdo. A ver si va entendiendo por qué. Bien, nos queda presentar a alguien más. Nombre, colegio, banda. Hola, buenas noches. Me llamo Franco Jofré y bueno, soy el nuevo tecladista de Crimson. Bien. A ver, yo no es que meta púa ni nada. Es más, ni siquiera ni nada, pero ha llegado un mensaje que dice: hola MDR. A ver, un segundito, ya lo... ¿Conoce a Celina Miranda? Sí, es mi novia. Bien. ¿Puede leer el mensaje? Puedo leer el mensaje. Ahora lo puedo leer. Sí, ahora sí. Saludos para Crimson y en especial para el tecladista más sexy de San Juan. Y eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad. El más fachero del mundo. Y después puso una carita con corazones. Eso era lo grave. Poner la carita, decir esto. ¿Qué te quisieron decir, Franco? No, le mando un saludo a mi novia y a mis cuñados que me están escuchando, cuñadí con cuñado. A mi familia también. Y bueno, a un par de amigos más que me están escuchando actualmente. Así que bueno, le agradezco y gracias, amor, por el comentario. Y bueno, aparte de eso, también saludo a todos nuestros amigos, a nuestros familiares, a todos, a la familia. A toda la familia banda, en general, sí. A todos los tejadas. A todos los tejadas. ¿Vio que no, usted no es la única que se hace autobombo? Acá hay uno que le manda a la novia a hacerle. ¿Qué tal? Novia bombo sería. Ahí lo tenés. ¿Vio que le dije que lo íbamos a separar porque teníamos mucho para darle? Pero no sea tan mal. Podemos ser peores. Bueno, podemos ser peores. No hay problema. Y más si tenés acá a una señorita que te va. Mirá, les cuento algo. Se mandó a hacer la pisada, o sea, la artística de la parte para ustedes. No es joda. Bueno, es un bien para nosotros también. No, no es para nadie, pero. Pero lo hizo. No sabemos si es un bien o un mal, pero, sí, pero bien, algo viene, es, algo es. Tiene de onda. Hay que hacer. Hay que hacer. Bueno, chicos. No me defiendan más. Vinieron. Como dice el separado, de nada, hay que esperar y algo va a salir, ¿no? Seguro. Vinieron porque se presentan en el Metal Fest. ¿A qué hora van a estar? Y estamos primeros nosotros. Estamos, o sea, el recital abre a las 18. A las 18 horas. A las 18 horas tocamos nosotros. Bien, así que el que quiera escuchar esta muy buena banda de hard rock, es un Metal Fest muy tirado al hard rock y al clásico, ¿no? El clásico, sí. Algo de trash al final, pero no, pero extremo no hay. Creo. No, están los chicos de Nuevo Poder y Amalgama. Sí, no es. Ah, no es tan. Me acordé. Usted me tenía que hacer acordar y no me hizo acordar. Ya estamos disponibles para poder hacer el sorteo de las entradas. ¿Qué es lo que tiene que haber en todo toque donde toca Amalgama? ¿Quiénes se tienen que inscribir? Bien, Adrián. Amalgama 666. Claro, sí, sí. Entonces, cumplido ese requisito, ya estamos en condiciones. Sí, sí, ya está. Ya los demás que manden, ya está, ya mandaron eso. Ya abrieron ellos. Sí. Ellos están. Sí. La idea, ellos cerraron el concurso. Claro, ya está. Una vez que. Ya llega el mensaje de ellos y se. Ya está, listo. A tirar los fideos. Vieja, tirar los fideos que ya llegó. Llegaron los amalgamas. Un saludo para ellos también. Sí, muy buenos amigos, amalgamas. Sí. Participaron en una canción nuestra y que ahora la vamos a presentar. Bien. Ya tiene un video, está en YouTube, pero en las radios nunca sonó. Claro, en las radios no, todavía no suena, así que bueno, tenemos la, la primicia. Muy bien, una por lo menos para el lado de los pobres. Sí, una canción estuvo Fede y Gabriel de Fundén. Bien, eso es en la versión que ya está. Sí, ya está, claro. Está incluida en el CD y todo, en el CD que... Y la vamos a presentar en el Metal Fest. Bien, ¿con ellos? Con ellos, sí. Bien. Así que eso es lo que van a presentar. ¿Van a presentar temas del disco, otros temas? Sí, lo que tratamos de hacer es ir a pelear, a defender el disco. Vamos a tratar de hacer eso y bueno, por ahí tal vez si pinta un cover, haremos un cover. ¿Cómo se les ocurrió, en el caso de ustedes, porque por lo general las bandas empiezan a tocar y el disco es un tema posterior, o sea, pues, primero se afianza la banda y después, sí. Ustedes empezaron por el disco y ahora van a tocar. Y ahora lo vamos a defender. Claro, sí, la idea ya estaba desde un principio, o sea, desde que se formó la banda. Se armó la banda, sí. Los temas ya estaban, así que bueno... Sí, los temas se vienen arrastrando hace años. Hay temas, sí, que estaban hechos para Fundente y nunca se presentaron en Fundente. Pablo se salió y quedaron en el cuaderno los temas. Y bueno, le terminamos de dar forma estos últimos años. Habían temas que se compusieron mientras estábamos en Reino y fueron quedando también. Y bueno, ahora fue el momento de agarrar eso y darle forma. Bien. ¿Van a tocar algo? Sí, ¿cómo no? ¿Ya que vinieron? Podría ser. De una. Bueno, presenten el tema, lo presentan ustedes. Bueno, vamos a tocar el tema que lleva el nombre del disco, que se llama Así el Camino. Para lamentar. Sánchez. ¿Quién será? No, lo mismo, pero más. Ya voy a... Esto, a ver, lo dice el mensaje, yo no me hago cargo. Franco, el tecladista, es lindísimo, que me mande un saludo. Así que salude a su novia. Un saludo a mi novia. No, no, no, cualquier cosa me echa la culpa a mí, dice. Él me dijo que era mi novia. Es una tormenta de facha. Ahí está, eso. Un saludo es para vos, amor. Gracias por los mensajes. Salí. Menos mal que leyó porque no se acordaba el nombre de su novio usted, ¿eh? No, es que con tal de decirle que la quiero, ya es demasiado, ya sabe. Muy bien, qué grande, cómo salió. Aplauso, aplauso. Y eso que lo metí en brete para... Quiero hacer una denuncia. Si señora, me otra cosa. Bien. ¿De qué se trató el tema? O sea, ¿qué es lo que...? Y se trata de vencer todos los obstáculos, viste, que tenemos en la vida. Como dice el tema, seguir el camino. O sea, a pesar de tantos obstáculos hay que luchar, viste, para seguir. O sea, no hay que quedarse. De eso es lo que habla el tema. Falta uno. Nómbrenlo. Diego Pantano. ¿Qué es el? Baterista. El baterista, no es muy sociable, así que... El enojón, le decimos nosotros. No quiso... Un saludo a Diego. Hola, Diego. Ah, ¿sí? Saludo. Bueno, igual... estaba complicado subir la batería. La batería está acá arriba. Sí. Sí. O sea, la verdad que... Sí, no. Es bastante empinada. Bastante empinada la escalera para subir la batería. Así que... Y con todo lo que habla, no lo íbamos a traer, no nos iba a dejar decir nada. No nos iba a dejar hablar. Habla muy mucho ese chico. Bien. ¿Vamos con el segundo? Sí, vamos a hacer el segundo. Era... ¿Cómo era, Seba? Espérame, voy bien el tecladista, muy bien. Menos mal que alguien se acordó, porque si no... Vamos. Bueno, esperamos al tecladista, así que... sepan disculpar los problemas técnicos. Ya estamos. Vamos con... Espérame. aquí, dentro de mi corazón, y sé que un día te veré. Espérame, espérame. Salió como se pudo, aclaramos, porque tenemos unas horas de ensayo nada más. No, que... no, pero... Y yo perdí las manos. Salió muy bien. ¿Qué le pasa? Perdí las manos. Usted sabe lo que perdió, ¿no? La vergüenza. Y la... Eso lo perdí cuando lo conocí a usted. Y la cabeza también lo perdí, ¿no? Bastante. Sí, también. Del control dicen que sí. Del control dicen que sí. Bueno, no se pelean, no se pelean. No, no se pelea nadie con. No hay forma de. Usted sabe que aunque usted se pelee, la razón la va a tener ella, así que aunque usted tenga firmado por escribano. Es que la tengo siempre. No, no la tiene nunca, pero. ¿Ah, sí? Sí, eso lo sé por el simple hecho de ser su hermano, así que imagínese. ¡Acá! Buenas noches a todos, saludos y éxitos a los chicos de Crimson. Gracias. Orgullosos por nuestro tecladista, besos, familia Jofre. ¿Mi pariente suyo? Un saludo a mi familia. Saludos a... Mi familia, a mi mamá, mi hermana, mi hermano, mi cuñado. Saludos a Waldo. A Waldo, mi viejo, que si estás escuchando... Seguramente debe estar escuchando. Sí, saludos a Marcelo Rebot, que está escuchando, Sabrina Verón, Emilio. ¿Puede dejar de saludos molestar? Saludos a Emilio también. Emilio. Están diciendo, no, le cuento a la gente que del control le están diciendo, deje hablar a los invitados, no se meta, porque usted no es la estrella. Pasa que después me olvido y se enojan. Bien. No, está bien, está vuelvo bien. A decir a quién invitó. A quién... ¿Quién saludó? Del Vuelo bien. Del Dragón. Bien. Sabrina Verón. De... Y Emilio Martínez. Mi fan. No, ese no lo conozco. Ese no... Vio que no hemos leído. Mandó un mensaje y no hemos leído. Saludos. Ni lo vamos a leer. quiere un tema de... Maiden. De Maiden. Después se lo pasamos. 4 de la mañana, Emilio. Puntual. Sale el tema tuyo. Y aprendido, Emilio, si está todo el día con los radios. Sí, sí. Conoce casi todas las radios. Todas, no todas. Casi. Ah, sí, bueno, aclaro. En Wikipedia, Collejo, Collejo, ¿no? Todas, todas. Todas. Cosa que le preguntás, cosa que sabes. Sabe. Lo único que tiene es mal gusto, gen. Porque le gusta... Oh, maestro. Le gusta la María. No la María como persona, sino lo que hace... Como presidenta. Como presidenta. Elegirla como presidenta, a ver qué hace. Mire, con los inútiles que hemos tenido y que tenemos y tendremos... Ser. Todo puede ser, todo puede me ser. Me parece que va a ser un lujo. Todo puede ser. Encima que la defiendo. Usted me hace... Fuck you. Es que no estoy acostumbrada a eso, me sentí mal. Digo yo, ¿qué me está pasando? No, sí. Para no perder la costumbre. Claro, eso, para no perder la costumbre. Ahí va, ahí está. Ahí mejoró. Sí. Ahí mejoró. Pero se cree que estamos en televisión, porque está dele con las manos. Dije, un corazón. Ah, bien, bien. El mío lo tiene que hacer así, pero con agujeros, porque... Sí, tiene más infarto que... Así que... ¿Se acuerda cuando cantaban Tengo el corazón con agujeritos? Lo hicieron una por mí. Uno que dice así, tengo el corazón. ¡No cante! No cantes porque lo van a poner, ¿eh? Lo van a poner. Como hicieron con la del gallo, ¿cómo es? El gallo todito. Ajá. Es que hoy está en mi contra el operador. Usted está en contra del mundo. Le aviso. No, el mundo está en contra de mí. Es muy difícil. ¿Sabe quiénes dicen eso, no? ¿Están todos en contra mía? Sí. Sí. Sí, sí. Esos. Eso es verdad. Eso dicen esas cosas. Los que están allá con su amigo el Cyborg. Un saludo para el Cyborg. Así sí, que, pues. Bueno, ¿hay un tema más? ¿O ya están? ¿Cuánto? ¿Quién? ¿Uno más? Un temita más. Bien, sí, vamos con un temita más. Porque si no, digo también, esto solo y así se ofenden. Que también. Bueno, este tema también forma parte del disco y se llama Y Verás el Sol. Bien. Vamos. Una úlcera en los ojos le van a quedar. Sí, después. Por mirar el sol, ¿no? Tanto eclipse, mucho eclipse, todo, pero todos con los ojos rojos. Está por morir aquí. Se tentó María, aclaramos. Dale. Bueno, vamos. Pensar lo que se siente estar solo, que has perdido una vez más, que ya no puedes ser el mismo. Sé lo que cuesta olvidar. Los momentos ya vividos. Y es imposible soportar la risa cruel de tu enemigo. Solo piensa alimentarse de tu desgracia y tu dolor. Ya tienes que demostrarle tu resistencia y tu valor. Y así podrás lograr llenar ese vacío. Y así podrás mirar lo mejor que has vivido. Sabes que después de la tormenta verás el sol. Está bien, y encontrarán tus errores lo que está mal, lo que está bien. Siempre ayuda a ser mejores. Sonreír y ser feliz, y de nadie depende. Solo debes caminar sin olvidar quién eres. Podrás lograr llenar ese vacío, y así podrás mirar lo mejor que eres. ascensor. Soledad es a veces mejor, solo existe si hay mucho dolor. Y si te aferras no te deja ver que en la vida hay algo mejor. Sé que podrás lograr llenar ese vacío y así podrás mirar lo mejor que vivido. Sabes que después de la tormenta verás el sol. Llenar ese vacío y así podrás mirar lo mejor que has vivido. Sabes que después de la tormenta verás el sol. Bien, antes de seguir con ustedes, quería que hoy me olvidé, siempre dedicamos a alguna banda, o algún, no banda, algún... una persona de alguna banda que se fue. En este caso estamos hablando de Parma, de Metaluria, el guitarrista de Metaluria, que lamentablemente nos dejó esta semana. Entonces a él recordar y dedicarle el programa. También a la madre de nuestro amigo y hermano, el Sapo Peña, que bueno, que también nos dejó, y bueno, a él también toda la fuerza y la dedicatoria desde este programa. Así es. Fuerza, Guille. Así que bueno, eso era lo que quería decir con el tema de que estaba la banda, estaba jorobando usted. ¿Yo? Sí, usted. No invente. Bueno, ustedes recuperé el trono. ¿Se ha dado cuenta que hoy como invitado habló más que en los 3 años que lleva, sí, musicalizando? No sé si se mete en un personaje. ¿Te metes en un personaje? Ah, o sea, ¿te gusta ser músico? Nada más. ¿Está bien? Bien. Ya vamos a hablar cuando lleguemos a la casa. Fuiste, Seba. Fuiste. Bien. Todos los jueves duerme afuera. Pero lo de Gollum me gustó. No me acordé de esa. Pero estuvo muy buena. Jueves y viernes afuera. Sí, estuvo bueno. Me debe haber visto con la alergia hinchada así. No, la ve cuando se levanta. No me quiero imaginar eso. No se olvide que... ¿Qué? Se da vuelta así y la ve despertarse. Porque usted después se tunea, se pone filtro. Se tunea. Qué horror. Y por eso está solo usted. No sabemos cómo hace. No, debe ser terrible verlo a usted. Bueno, chicos. Muchas gracias. Repitan el domingo dónde, cuándo, cómo y a qué hora. Y cuánto salen las anticipadas y quién las vende. El domingo, este domingo que viene, 13 de octubre, estamos tocando en el San Juan Metal Fest, en La Llorona Bar. Así que nosotros vamos a estar abriendo a las 18 horas. Así que bueno, esperamos a toda la gente que pueda ir. Las anticipadas 150. Hasta mañana, nada más. Bien. Porque tengo ganas que sea hasta mañana. Las que tenemos nosotros, obviamente. Bueno. ¿Listo? Ya sí, se me... sí, sí. Vio que esta era parte del kiosquito de María. ¿Quién obviamente las vende usted? Obviamente. Desde el kiosco. ¿Y sí? Las entradas son parte del kiosquito de María. Claro. El kiosco de María está disponible para ustedes en Facebook. buscan kiosco de María. Ah, me voy a hacer una página. Buena idea. Buena idea. Una fanpage. No. Kiosquito de porque María. Va a aparecer por todos lados. Bueno, chicos, la verdad que un gusto. Gracias por prenderse en la joda del programa. Y si no se prenden, jódanse. Esa es la parte de la joda. Muchas gracias. No, lo bueno es prenderse porque es divertido. Es divertido de vez en cuando hacerlo, sí. Hace mucho que no hacíamos esto, yo tampoco sé, que no venía una radio. Sí, nosotros hace mucho que no hacemos nada. Pero... bueno, no lo queríamos decir así. No queríamos decir así, pero... Se agradece igual. Se agradece igual. Muchísimas gracias y bueno, un saludo a toda la gente por hacernos el aguante esta noche. Bueno, ¿puedo decir Franco, te amo? Hágalo, pero las puteadas van a salir acá. Yo también te amo, Franco. yo también me quiero. Mejor me amo. Sí, ahora te toca a vos. Franco, te amo. Decirle te amo al Franco. Franco, te amo. La verdad, un saludo a toda la gente, gracias por el aguante y bueno, ya saben, escuchen siempre esta radio. Voy a mandar, si no los voy a quemar. Voy a mandar un saludo. Diego también lo amamos. Espera, sí, no, Diego. Dame un segundo, Pablo. ¿Ustedes son muchos de familia? Cinco. Bien. Hoy es récord absoluto de audiencia entre los Tejada y los Jofre. Pero no estoy contando a la familia de mi novia ni a la familia de mi. ¡Bravo! ¡Hemos pasado absoluta. Todo! Rompimos lo que veníamos. Audiencia absoluta. Y gracias a toda la familia y también a mis suegros que capaz que me están escuchando también. Bueno, un saludo también para los suegros de. Amamos a todos los familiares. ¡A todos! Amamos a todos. Bueno, ahora sí aprovecho. Ahora sí. Voy a mandar un saludo, pues si no me va a esperar allá afuera con un no te, cinto hoy o algo. Dormís afuera también. Voy a mandar un saludo a mi vieja que seguramente me debe estar escuchando. Sí, bueno, seguramente. No me retes cuando y seguramente se va a enojar conmigo porque digo que los Tejada son muchos. Claro, sí. Pero no se enoje. Es todo un acting. No se enoje conmigo. Somos muchos. ¿Ibas a decir algo vos? ¿No van a presentar nada? Bueno, vamos a presentar un tema que no ha sonado en ninguna radio. Eso por ahora. Tenemos la primicia. Participa Fede de Amalgama y Gaby de Fundente. Así que bueno, espero les guste. El tema se llama Que no se duerma mi pueblo. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Listo, chicos, gracias por haber colaborado con nosotros. Yo también me puedo retirar. Sí. Gracias, tío. Bueno, nos vemos el próximo jueves a todos Usted mis fans. Usted puede retirarse, pero ya. Ya. Quiero aclarar. A ver, siempre trato de hablar más o menos en serio, más o menos en broma, pero la policía de San Juan siempre hace que lo serio termine siendo una broma. En Caucete fueron a allanar a una persona y se equivocaron por el apellido y fueron a allanar a otra. Sí, los dos se llamaban igual, vivían en el mismo barrio. O sea, pero era conocido, entonces pues si fueron... Desde acá saludamos al picante Rivero, que es un colega de las radios de Caucete, que lo allanaron, pero buscaban a otro Rivero. Así que bien por la policía de San Juan, siempre atentos. Si no encuentran una Toyota tirada, van al lado equivocado, el lado oscuro de la luna. Son geniales. Y... No se ríe, estoy hablando en serio yo. ¿Por qué se ríe? Me da risa tu cara. ¿Mi cara? No, la cara de ellos cuando se enteraron que habían allanado a un tipo equivocado. Sí, en San Juan puede pasar eso. Esta fue la sección Ganando Amigos de la policía de esa. Por la cual también he hecho mucho por ganar muchos amigos, mucha gente que... ¿Usted tendría que... ¿Quiere que la haga un separador? Bueno, sumando amigos. Siempre está bueno sumar amigos, gente que lo quiera, que nos quieran matar. Claro, eso porque a usted no creo que lo quiera nadie. ¿O sí? De vez en cuando. ¿Qué sé yo? Bueno, ¿qué le pasó? A mí nada. ¿Tiene mensajes? ¿Más mensajes? No. ¿No más parientes de Cofré? No. Bueno. Ya apagaron la radio seguramente. No importa, pero ya el récord lo tenemos. Vamos con un bloque, porque hasta ahora... Siempre vamos con un orden, pero hoy como fue, clásico. Acústico, Carolo. Claro. Toca, Extremo. El bloque Extremo va con... Si lo puede pronunciar, lo aplaudo. Engage, Union y Mercenary. Muy bien. Dale, Chachín. We'll be right back.

si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Deje de hablar con su hermano. No, no joda. A nadie joda. ¿Entiende lo que yo le estoy...? Sí. Bueno. ¿Me habla? Sí. Sí. Bueno, no sabía a quién me hablaba. ¿Qué está haciendo? Estoy en el kiosco de María. Estoy preguntando... ¿cuánta dosis tiene que tomar el operador? ¿Qué está poniendo el operador? Ahí veo. Tengo el corazón. Otro que tiene el corazón con agujerita. ¿Pueden dejar los dos de hacer pavadas? Operador y usted. ¿Y yo qué? ¿Qué soy yo? Vio luz y subió. Ah, bueno, entonces el ahora apáguemela y me voy. No tengo ningún drama, pero no es solo fácil. Lo tengo que esperar en la esquina hasta que usted baje para que me lleve. Bien. Tenemos que meter dos bloques más. Y bueno, en 35 minutos. Estamos más que al horno. Vamos con el bloque nacional, con Battle Cry de Jujuy, Conen de Neuquén y Vulgar de Santiago del Estero. Y después vemos qué hacemos. Dale, Checho. Las penas de la sociedad en retroceso.

Memorias del Rock, un programa para sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. Bien, estamos ya, nos queda justo para el último bloque. ¿Qué está haciendo con la guitarra? ¿Me puede decir qué está haciendo? Quería hacerle una canción infantil, pero... Por suerte no sabe cómo hacerlo. No me acuerdo la letra. Bueno, ¿ya está? No me acuerdo la canción, la letra. Bueno, menos mal que usted... Mejor devuelvo la guitarra. Sí. Y el otro estuvo todo el programa para hacer esto. Todo el programa estuvo buscando. ¿Listo? ¿Va a dejar de hacer pavada? No. Temí esa respuesta. ¿Me dice a mí o le dice al operador? Es la misma respuesta. No importa. Los dos piensan igual. Bien, vamos a hacer un bloque power con Blind Guardian, Gamma Ray y Stratovarius. Y bueno, y nos vamos. Dale, Chechín. Thank you. Bien. ¿Sigue sacándose fotos? No. Bien. Quería, antes que nada, me hizo acordar, Checho, que me olvidé de comentar. Nosotros los sanjuaninos, para hacer papelones, no estamos con medias tintas. O hacemos papelones grandes o nada. ¡Qué grande! ¿Quiere que lo insulte? No, no, sigue ganando amigos. ¡Qué grande el concejal de Amico que se quiere jubilar por invalidez! Eso quiere decir que hemos tenido una persona no apta de concejal, porque eso no lo tiene de ahora. O es curro, o es curro, o es curro. Es curro. Bien. Cara dura el tipo. ¿Vio que hay peores que yo? No, igual. Yo no me quiero jubilar todavía. ¿Por qué no puede? Ah, no me jubila en negro. El tipo este agarró y dice que el estrés del cargo hizo agravar sus problemas. Don D'Amico, o joven D'Amico, porque el Don D'Amico, el tiene mi misma edad, creo, ¿no? Sí. Nadie te mandó a ser concejal. Obviamente. Te mandaste vos solito. Entonces no podés decir que eso te agravó, porque si no, yo voy a decir... Yo, entonces yo estoy agravada por... Usted está estrés, agravada por todo. El estrés por culpa suya. Usted está agravada por el vínculo, como dicen... Obviamente, yo ya se lo acabo de decir. Claro. Así que... una cosa... De locos. Sí. Después les cuento que esta noche voy a volver a colgar algo ahí en la calle. Sí. Veo una foto. Vamos a hacer el túnel de agua negra. ¡Déjense de joder! ¡Déjense de joder! De gastar plata al pedo, en carteles al pedo, en túneles que no van a hacer. Ya les dije, no sé cómo van a hacer. Lo van a hacer de este lado y del otro lado no, porque el otro no quiere. Llegará hasta la mitad de la montaña y ahí te tenés que volver. Y daremos una vueltita. Usted, pero, no lo vea. Pero adentro, porque no va a tener salida. Porque el presidente Piñera no quiere saber nada. Entonces no podés decir, voy a hacer... A ver, le explico, don Iñac. Si yo me quiero casar y mi novia no quiere... Yo me quiero casar, ¿y usted? Esto quiere decir que por más que mande las invitaciones, pida turno, todo, no voy a tener el otro. No se puede, déjese de joder. Igualmente usted nunca lo va a tener. Ni pedo, pero... a ver, hagamos cosas serias. ¿Cómo vamos a prometer? Eso es una noticia falsa. Y si tanto nos quejamos de que mienten en campaña y tanto decíamos que el otro dijo pobreza cero y no hizo, bueno, vos estás prometiendo un túnel que no vas a hacer. Eso es mentira. Mentira de campaña. Basta de mentira de campaña. De todos. Basta de política, basta. En el programa. Basta. No, no, no. Esto es parte del... Te duermo. ¿Ganando amigos? Ganando amigos. Entonces, no jodamos. No jodamos a la gente. Háganlo y después pongan los carteles. Y en el cartel pongan te cagamos gordo. Cosa que no creo. ¿Listo? Nos vamos. Mañana voy a ir. No, no, pero tiene que hacerlo primero. Después que lo terminen, porque ya han dicho que lo han hecho un montón de veces. Mañana voy a decirle que le doy mi ayuda. Va a empezar a picar usted. Para que después salga un cartel, te cagamos, gordo. Claro, pero la verdad, vengo ganando yo hace 16 años. Así por que, eso está así, sin pelo y con, por rabia. Por rabia. Bueno, nos vamos. En el control estuvo Sergio el Checho Jofre. Musicalizó Sebio Bazán. ¿Volvió? Volvió. Ahora está de... El mudito. Habló más hoy que desde que... Bueno, ¿vio que habla? Sí, no sabía eso. Porque casi producción, conducción, molestación, pendulumificación y todo lo opción que se les ocurra, la señora María Tejada. Antes que nada le quiero decir que más allá del chiste que dijimos que a las 4 de la mañana no tenemos tiempo, se nos fue el tiempo, no, el tema que pediste son 7 minutos, pero sí te prometo que en un bloque del próximo programa va el tema que pediste. No nos olvidamos. Prometo un saludo para él. Sí, no, no. De los Maides. No nos olvidamos, pero bueno, fue imposible, no hay forma. Es más, ya estamos fuera de tema. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. Nos despedimos ahora sí con Stratovarius. ¿Qué dije? ¿Con quién? Stratovarius. Vamos, dale, chachín. Chau, chau. Chau.